vamos a hablar con una señora que no va a misa y que no tiene ideas loquitas, como ya quiere instalar el señor Pichetto. Estamos hablando de Nora Moyano en el marco de una acción que se va a hacer mañana viernes. Buenos días, Nora. Sacate la capelina y dejá de hablar con el cura y hablá con nosotros. Bueno, buenos días. ¿Qué hace, gato? realmente este Pichetto, digamos ya de antología, su locura, no da ni para un insulto, la verdad. No. Y sí, mañana, continuando con la lucha contra los terribles tarifazos, ya empezamos el 17 de abril haciendo una movida ahí en la puerta de AISAM, y después en EDEMSA hicimos un gran sahumerio, fogata, con la fotocopia de las boletas de luz, y bueno, lo del transporte ya es alevoso, por eso mañana, como decimos, no al incremento del 700% en el transporte, y lo comparamos cuánto nos han dado de incremento en nuestros salarios, en nuestras jubilaciones, en las prestaciones básicas, es realmente vergonzoso. Y también continuamos en la lucha contra el DNU de Milei, el 70/23, como también decimos no y repudiamos la ley de bases, que la que continúa garantizando el saqueo de nuestros derechos. Y es el motivo por el cual, continuando en esta lucha contra los tarifazos, mañana nos concentramos a las 10 de la mañana en Perú y Montevideo para ir en marcha hasta AUTAM. Y la verdad es que con todos los beneficios que el gobierno le da, los subsidios, etcétera, es increíble este aumento a lo que se ha ido el boleto de transporte. Así que bueno, llamamos a todas las pobladores, pobladoras, vecinos, vecinas, que tienen que utilizar el transporte público, a que se sumen a esta movida y bueno, continuar esta lucha en contra de los tarifazos y particularmente, en este caso, contra el aumento del boleto y del transporte público. Recordemos que el último aumento fue del 175%, que pasamos de 200 pesos a 550, pero claro. Esto que ustedes refieren en este flyer que están compartiendo, es lo que va, digamos, el 700% interanual, en lo que va del año pasado. Exacto. Ahora ha aumentado un total de 700%. Sí. Y esto también, para entenderlo, ¿no? La inflación no ha sido de 700%, en tanto entre el año pasado y este, pero sí del 300 y pico, 350, no me acuerdo bien, pero fue más del 300%. Lo cual no condice con ese, porque así todo, que es un afano, que te aumenten tanto el pasaje, no condice con lo que la inflación real. Exacto, y aparte las jubilaciones, por favor, los salarios, las prestaciones universales realmente están sumamente retrasadas referidas a la inflación y a estos tarifazos horrorosos que nos quieren hacer pagar al pueblo. La verdad es que esto es una más de lo que lamentablemente estamos padeciendo referido al DNU 70 que permite e impulsa toda esta locura y al proyecto de la ley base que también le decimos que no. O sea, decimos basta de este avance sobre nuestros derechos. Rechazamos completamente este incremento y por eso llamamos a la ciudadanía, a las vecinas, a los vecinos, a los trabajadores y trabajadoras que utilizamos el transporte público cotidianamente, a reunirnos mañana, 24 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en Perú y Montevideo, Plaza Italia, y de ahí vamos a marchar hasta UTAM. Para que sepan los señores empresarios la vergüenza de seguir robando esta usura del aumento de transporte. Y encima, como en el caso de Andesmar, el desastre que está haciendo con las comunidades de la cordillera, como en Potrerillo. Uh-huh. Así que encima se le rompen los frenos en zona de montaña. Bueno, vergonzoso. Y pretenden que sigamos pagando esta locura. Y ya nos han informado los chicos que están estudiando en la universidad que muchos han tenido que dejar de estudiar porque este incremento en el transporte les ha impedido continuar yendo a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, esa es, digamos, la situación, y por eso estamos llamando y convocando a que nos movilicemos mañana viernes en contra de este incremento usurero del transporte público de pasajeros. Para sumar a la información que estás tirando, Nora, no solamente se rompen los frenos, literalmente se salen las ruedas mientras están andando de esta empresa que es Andesmar, que va hasta Potrerillo, incluso llega hasta Upallate y más arriba, y que es imposible para estas personas, primero, acceder a un servicio que es de baja calidad. Que al ser un transporte interurbano, o sea, entre ciudades, debería tener colectivos de media larga distancia. Les ponen colectivos como los que andamos en el cotidiano acá en la ciudad de Mendoza, y que encima son los colectivos más viejos que tienen, los colectivos en menores condiciones. Eso por un lado, para los cuales la ciudad de Potrerillo también ha hecho sus acciones y en reclamo y bueno, y demás. Y después hay otra situación que también estuvimos hablando más temprano con Emiliano Díez en el marco del paro de Fadiún convocado por hoy, muchos pibes que quieren ir a la facultad y que quieren y siguen luchando para estudiar, o pagan el pasaje o comen, que eso también es otra cosa como para tirar, ahí te la tiro, y como para que se reflexione al respecto. Nora. Por supuesto, apoyamos profundamente este paro del Frente Sindical de todas las universidades públicas de la Argentina, como también el paro de CETERA, que también incluye a los gremios docentes que están enmarcados en la CGT. Hoy es un día de lucha del sector educativo porque es vergonzoso el lamentable restricción presupuestaria y que, como vos bien decís, en el caso concreto de los estudiantes universitarios, el tema de las becas que ya no existen más y encima los incrementos en el transporte que hacen que cada vez se haga más difícil que los estudiantes lleguen a la universidad. Así que sí, apoyamos desde la Asamblea por Necesidad y Urgencia la lucha de hoy de toda la docencia argentina, sea primaria, secundaria, de educación superior y universitaria, de todos los gremios que se han unido, todos los gremios docentes, como asimismo apoyamos la gloriosa y valiente, digna lucha de los judiciales de Mendoza. Ese es el camino exactamente por el cual nos tenemos que los ciudadanos y ciudadanas, vecinas, vecinos, levantar, ponernos de pie y exigir que nuestros derechos, lo que por derecho y justicia nos pertenece, no lo roben más y que se respete el poder adquisitivo de nuestros salarios, jubilaciones y de todo lo que hace a nuestro buen vivir, que con todas estas leyes, este ajuste impresionante que tanto desde el gobierno nacional como el provincial de Cornejo están implementando, aplicando la licuadora de nuestros salarios, jubilaciones, de nuestro poder adquisitivo, hacen cada vez más difícil el vivir cotidianamente en Mendoza. Uh-huh. Mira, te cuento un mensaje que nos acaban de mandar. A nombre de otra indómita más, que le mandamos un gran saludo. Buenos días. En La Valle han presentado un recurso de amparo contra la suba del boleto. En Potrerillos nos organizamos para realizar esta acción. Debe ser lo que acabo de hablar. Replicar esta acción. Y para replicar esta acción, en tanto lo que está pasando en la Valle. Y nos hemos conformado como asamblea de emergencia y estamos recaudando firmas en los valles y presentarlas con una nota al ente regulador de transporte para que hagan su trabajo de regular como Estado esta situación. Bueno, ahí está. Se suman a lo que estamos reflexionando vos y yo, Nora querida. Espectacular. Justamente salir a defender nuestros derechos, nuestro bolsillo y nuestro buen vivir, porque así realmente es muy difícil, se hace cada vez más complicado el poder llegar, ya no digo a fin de mes, a la quincena del mes. Entonces, muy bien, aplausos para Potrerillos, para La Valle y para todos los que estamos en este momento luchando, defendiendo nuestro poder adquisitivo y rechazamos estos tarifazos horrorosos y usureros que quieren seguir metiéndonos las manos en el bolsillo y decimos no, basta, hasta acá no toleramos más. Uh-huh. Nora, ustedes como asamblea también se acercaron, recordemos a la audiencia, estamos hablando con Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de las Heras y integrante también por la Asamblea de Necesidad de Urgencia. Yo no sé si te puedo hacer una pregunta más. ¿Podemos seguir con una sola más y no te molesto más? Dale, sí, no hay problema. Bueno. Apoyaron la lucha de los trabajadores judiciales en una acción que hicieron en la explanada de, no me acuerdo si fue de la Casa de Gobierno o del Palacio de Justicia. Bueno, ahí también se han expresado al respecto. ¿Querés reflexionar con ese tema? Claro, ayer estuvimos el mayor miércoles a partir de las 10 de la mañana, nos concentramos por Avenida España al edificio del Poder Judicial apoyando a los compañeros y compañeras de esta lucha de judiciales valiente y dignísima. Uh-huh. Hablamos con Ricardo, el secretario general, y bueno, todo el apoyo de la Asamblea por Necesidad y Urgencia para que triunfe esta lucha. Aplaudimos el acampe en el cuarto piso del Poder Judicial y que exigimos que la Corte resuelva, que la Corte cumpla con su rol y que evidentemente esto de querer castigar con el descuento del día de paro es realmente vergonzoso y como ellos mismos afirman, no corresponde ese descuento porque los que dejaron la paritaria fueron los del gobierno. Así que dejen de lavarse las manos y como en el gran bonete de quién es la culpa, acá el pueblo organizado a través del sindicato de judiciales está dando un ejemplo de dignidad que tendríamos que todos los sectores estar en esa misma lucha. Y por eso también aplaudimos el paro de hoy de todos los gremios docentes del país, primarios, secundarios, de educación superior y universitarios. Así no se puede más. Por eso también rechazamos al decreto 70/23, rechazamos el proyecto de ley bases y el RIGI famoso, como el protocolo de la Burrich y el código contravencional de Cornejo. Y nos ponemos de pie y continuamos en la lucha como iniciamos cuando fuimos a ISAM, seguimos en EDEMSA, hoy le toca a UTAM y próximamente llegaremos a Ecogas. Basta de tarifazos, respeten la dignidad del pueblo. Bueno, gracias Nora, te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un gran abrazo y veremos cómo hacemos para estar atentos y atentas a esta propuesta que están desde la Asamblea de Necesidad y Urgencia, que están ofreciendo para visibilizar todos estos atropellos del gobernador Cornejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra La Mosquitera y reiteramos, mañana 24 de mayo a las 10 de la mañana nos concentramos en Pueyrú y Montevideo para marchar hasta UTAM y exigirle a los empresarios que basta de robar nuestra dignidad y que basta de incrementos exorbitantes del boleto de transporte público. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande.